Poquito a poco te conocí, poquito a poco me enamoré, poquito a poco me ilusioné, poquito a poco en cuarto chichín te fui queriendo como tú querías, te fui adorando como tú querías. Mira lo que has hecho con mi corazón, hoy vivo sufriendo, no tengo tu amor. ¡Las palmas! Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, otra vez, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco,